Las mil y una hojas con Julia Butet. Buenas noches, Julia, ¿cómo estás? Hola, Silvia, muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, también, muy bien, contentos siempre. ¿Qué tal, Julia, cómo estás? Hola, Oscar, muy bien, muy bien. Bien, bien. Contento, siempre cuando estamos con un micrófono cerca estamos contentos. me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, ¿qué vas a compartir con nosotros hoy, este viernes, a las 8:34 de la noche? Muy bien, hoy vamos a hablar de una novela de género policial de otra escritora argentina. Que creo que hay que volver a leerla a esta excelente escritora que fue María Angélica Bosco. María Angélica Bosco nació en el año 1909 en la ciudad de Buenos Aires, o sea que hace un montonazo de años. Fue escritora y traductora. Y era maestra normal, ¿sabes de dónde, Silvia, a dónde se recibió? No. En lenguas mudas. ¡Caramba! Ah, mirá. Digo, Silvia se va a poner contenta. Mirá. Un lugar conocido por nosotros. Lugar, ¿no? Un lugar conocido. Obtuvo el diploma superior en la Alianza Francesa, de ahí su... y después también en el Instituto Francés de Estudios Superiores. De ahí su título de traductora. Claro. Y se animó a lo largo de su larga vida, porque vivió hasta el año 2006, hasta el 97 años vivió. Ajá, y en muy buen estado. Y se animó a traducir a grandísimos de la literatura universal en lengua francesa, Balzac, Flaubert, en fin, todos aquellos franceses tan conocidos, ella supo traducirlos. También fue docente en el Liceo Nacional de San Isidro, fue secretaria del suplemento literario de Clarín, pero hace muchos años, cuando posiblemente no era lo que soy, del año 59 al 65, claro. El diario posiblemente sería, yo creo que tuvo sus buenas épocas. Ese seguramente, año. Sí, claro, claro. También fue secretaria de la SADE, fue directora del Fondo Nacional de las Artes, tuvo una serie de premios también dados a su labor literaria. Estuvo en la radio también. ¿Cómo? Estuvo en la radio, tuvo un programa en Radio Nacional. Y también tuvo un programa en Radio Nacional. Sí, mirá qué bien. Bueno, multifacética realmente, ¿no? Sí. Ricardo Piglia, que es otro intelectual nuestro muy conocido, mucho más actual que María Angélica Bosco, tuvo una excelente idea, y es hacer lo que él llamó la serie del recién venido, que se propuso, esto lo empezó más o menos en el año 2010, algo así, de poco, quiero decir. Sí. Que se propuso volver a imprimir y a dar a conocimiento las grandes obras de la literatura argentina de las últimas décadas del siglo XX. ¡Ah, qué bueno! Que fueron seleccionadas desde luego por él y prologadas por él también. Claro. Bueno, uno de estos libros es La muerte baja en el ascensor, de María Angélica Bosco, representante en este caso de la novela policial, escrita por, editada por primera vez en el año... Hablamos de Piglia, y realmente me pareció muy interesante, muy interesante. Y hay algo que me... no sé si cabe en todo caso interrumpirte con esto, pero hubo un comentario, hay un comentario de él que dice que es una... perversa novela de costumbres. Me pareció un comentario muy fuerte y muy claro al mismo tiempo. Muy fuerte. ¿No? Yo iba a mencionarlo, pero le iba a agregar algo que dice Piglia también a continuación. Que luego de decir que es una perversa novela de costumbres, dice que esta novela, La muerte baja en el ascensor, confirma que la literatura policial es la mejor, es la que mejor realiza la primordial y despiadada presunción de Homero. Los dioses han enviado las desgracias a los mortales para que puedan contarlas. Ay, ay, ay, claro. Bien, bien. No, no, no, no. Bueno, Piglia es un genio, ¿no? Es un genio. Bueno, este es Homero. No, Piglia. Sí, sí, no, él fue Homero, nada menos. Los dioses sí, nos envían las desgracias para que podamos contarlas. Este es Homero, que es un genio también. Claro. No, sí, sí. Muy actual, por otro lado. Totalmente, totalmente. Muy actual, sí, sí. Bueno, como les contaba, a María Angélica no le fue sencillo transitar este camino de la literatura por el momento en el que había nacido, ¿no? Claro, una mujer claro. que se metía a hacer cosas que hacían los varones y que además, bueno, como ya hemos visto con otras argentinas, poco tiempo, y además era talentosa. Ajá. Lo cual, por supuesto, generaba bastante malestar en el público, ¿no? En los lectores. Uh-huh. Y además, uh-huh, claro, incursionaba en un terreno que era, hasta ese momento, si bien ya fuera de nuestro país había honrosísimas y muy importantes participaciones femeninas, que era muy masculino, pero la novela policial. Claro, claro, es un género más, o por lo menos que uno más lo asocia con hombres, ¿no? Sí, pero bueno, ya hemos visto este año, hemos hablado de bastantes mujeres. Sí, no, claro, claro que sí. Es que no, novela policial. Nos hemos dado cuenta, Julia, que te gusta el género policial. Me encanta, me gusta muchísimo, sí, el género policial. Y me gusta mucho, y me gustan mucho los nuevos autores policiales. Me parecen de los más ricos, realmente, lo digo francamente. Uh-huh. Me parece que la dedicación y la inteligencia y la variedad de cuestiones que presentan, más allá de plantearnos la realidad cotidiana y de una manera más, muy inteligente, muy cruda en muchos casos, muy realista, sí. Son muy talentosos, se salen del cuentito fácil, de esa cosa, claro, nos hacen pensar en muchos sentidos, y aparte nos hacen seguir esa intriga. Si son inteligentes, como yo los que trato de encontrar, uh-huh, es maravilloso eso de estar intrigado a través, claro, de lo que uno lee. Claro, ¿cierto? Si no es aburrido, claro. Y es una de las cosas que me interesan, porque si no... No leo. Uh-huh. Entonces, sí, ella decía que las mujeres, decía María Angélica, que las mujeres aburren a los lectores contándoles qué malos son los hombres y qué desgraciadas son ellas. Sí, es claro, una cosa que realmente sucedía muchísimo y que creo que hoy en día también, porque si el movimiento feminista tiene tanta cosa, ajá, es porque realmente deben sentir esto, deben sentir que aburren, que... Es que, vos sabés que, hablando de eso... La televisión a la tarde, por ejemplo, la televisión de aire, hay un montón de novelas. Hay un canal en Telefe, por lo menos, tienen novelas toda la tarde. Novelas rosas, en general, ¿no? Están un poquito más ayornadas, pero es lo mismo. Es Pero, enlatadas, Oscar. Enlatadas. Sí, que es peor. Yo lo que tenía entendido es que hay mucha novela extranjera, que no, sí, sí, claro, que claro, ni siquiera son argentinas, ¿no? No, ni siquiera, me parece. Sí, no, sí, es así. Desconozco, pero me parece, bueno, de hecho había una, no sé si todavía está, una sobre Jesús, que era, sí, un poco cuestionada en algunos ámbitos, porque parece que seguía, no sé si llamarlo así, yo no soy ninguna especialista en esto, preceptos bíblicos que no tenían mucho que ver con el catolicismo, sino más, ajá, bien con estas cuestiones cristianas de estas otras, no sé si llamarlas sectas o qué, brasileñas. Y, sí, sí, de la Iglesia Universal. Está producida esa producción, es brasileña. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, pero vamos a una buena, vamos a la que trajiste vos. Vamos al ascensor, a ver qué pasa en ese ascensor. Vayamos ahí. Me da miedo, ¿eh? Mejor me quedo, yo voy por la escalera. Bueno, Bueno, ya les he hablado de María Angélica, y entonces ahora vamos a ver de qué va esto. Ajá. La muchacha que conocía muy bien los recovecos y secretos, idas y venidas de los que un policial necesita para atrapar a los lectores, de lo que estamos hablando, claro. Situar la acción en un edificio en un barrio muy paquete de Buenos Aires, el edificio ese queda en la avenida Santa Fe, llegando a la Plaza San Martín, que es el lugar más bonito de la avenida Santa Fe todavía hoy en día. Yo me imagino que esto debe ser Avenida Santa Fe y Esmeralda, se me ocurre, ajá, a mí, ¿no? Yo lo ubico ahí, en un edificio antiguo, que por cómo comienza la novela, se ve que es de los, yo me imagino, de esos franceses que no tienen cochera en el edificio. Después les voy a contar cómo empieza la novela y por eso hago yo esta deducción. Uh-huh. Y entonces, en este edificio vive un soltero que tiene una activa vida nocturna, un respetable médico, una pareja de hermanos inmigrantes de nivel socioeconómico alto, por supuesto, un hombre muy enfermo que vive con su mujer y con su hija, y el portero y su mujer. Ajá. Es un edificio de pocos pisos. La novela esta narra la muerte de una muchacha, y les cuento cómo empieza entonces. Uh-huh. Un soltero de activa vida nocturna llega muy subido de copas una noche, ajá, pasada la medianoche, 2-3 de la mañana, que apenas puede caminar y bajarse del auto. Yo pensaba, qué peligro, Dios mío, en aquellas épocas se ve que eran menos cuidadosos y no se controlaba, no había controles de alcoholemia, seguro. Claro, claro. Se baja del automóvil en la puerta de la casa, o sea que no hay garage en su edificio, uh-huh, que es lo que estamos diciendo. Entra al edificio con serias dificultades para moverse, llama ascensor, que no está en la planta baja, baja el ascensor y cuando abre la puerta ve a una preciosa muchacha rubia, muy vestida, muy, ajá, caída, ¿no? Apoyada contra una de las paredes del ascensor, caída en el piso. Cuando la toca se da cuenta de que esta muchacha está muerta, bueno, y ahí empieza, esa es la muerte que bajaba en el ascensor. Ajá, ajá. Bueno, no les voy a contar. No, no, esto, ahí empieza toda la intriga, digamos, ¿no? ¿Cómo? Ahí arranca toda la intriga, ¿qué pasó? ¿Quién aquí, fue? Aquí arranca la intriga, opa, que al principio parece como que viene más livianita, después se va complicando, mm, con otras cuestiones. Lindo. Qué lindo cuando se complica. Los personajes, varios de los personajes que intervienen, ajá, son inmigrantes de origen alemán. Acabo de decirles que la novela es del año 1955. Sí. En nuestro país llegaron en esa época, antes de ese año, gran cantidad de alemanes, varios alemanes, opa, algunos lamentable antecedentes, sí. Sí. Que también tenían un poder, quiero decir, un nivel socioeconómico bueno. Ajá, ajá. Para que se vayan ubicando más. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Algunos, yo no le encontré demasiado, pero a lo mejor podríamos ver alguna cuestión un poco antiperonista por esto que estoy diciendo, pero no demasiado, ¿sí? No molesta para nada, claro, ¿no? Claro. Pero de todos modos estamos muy cerquita del golpe cívico-militar. Claro, claro. Que se venía, ¿no? Cinco. Bueno, no sé qué más contarles. No cuentes más porque justamente se trata de un relato policial. son muy característicos, también están muy bien logrados los personajes de los investigadores. Claro. Ajá, ajá. Bueno, siempre es clave, ¿no? Claro, el investigador. ¿Cómo? Que siempre, pero creo, no, por lo menos a mí. Eso me parece que es un dato a mostrar. No son claro. investigadores privados, que es la policía claro. federal que manda su gente, ajá. de investigaciones, desde luego. Claro, claro. Pero no son privados, eso quería decir. Bueno, Julia, es altamente recomendable el libro, ¿no? Altamente recomendable, se bueno. lee rápido, está muy bueno para distraerse leyendo una cosa atrapante. Tiene partes que son divertidas también, son graciosas. No hay demasiado movimiento en la ciudad, si bien unos personajes tienen una casa, viven en Devoto, uno justamente. Ajá. Y entonces ahí hay un poco de movimiento, pero después fundamentalmente toda la acción se desarrolla en el edificio este de la Avenida Santa Fe que acaba. ¿Dónde está el ascensor?